¿Qué harías tú si un día, sin previo aviso, te sacan a la fuerza de tu casa, cercan tu vecindario y te apuntan con un arma si intentas volver? Ahora, cambia tu vecindario por la selva y el arma por tanques de guerra, helicópteros, ráfagas de disparos y explosiones. Así amaneció la comunidad de Nankín, provincia de Morona, Santiago, en la Amazonía ecuatoriana, cuando el gobierno decretó el estado de excepción el 14 de diciembre de 2016. Según el artículo 164 de la Constitución, la presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Pero, ¿qué pasa si es el mismo estado el promotor del conflicto? Recapitulemos. El 11 de agosto de 2016, la fuerza pública desaloja a Nankín, a sus habitantes campesinos y de la nacionalidad shuar. Allí se construye el campamento de la minera EXA, propiedad de las empresas chinas Tongling y CRCC. Este territorio ancestral shuar ha sido concesionado a estas empresas para el proyecto megaminero Pananza San Carlos. 3 meses más tarde, el 21 de noviembre, un grupo de indígenas shuar regresa a tomar posesión de lo que les pertenece, pero son desalojados por la fuerza al día siguiente. Inician ataques desde el aire y tierra para amedrentarlos. Organizaciones como la CONAIE y la COFENIAE piden diálogo con el gobierno, pero les es negado. Los enfrentamientos resultan en la muerte del cabo Luis Mejía el 14 de diciembre. Es cuando el gobierno decreta el estado de excepción que desplaza a varias comunidades. La zona es militarizada, violando sus derechos constitucionales. El mandato constitucional minero de 2008 dice que una concesión se puede revocar si no se ha realizado una consulta previa a las poblaciones. No se lo hizo. También si las concesiones afectan a fuentes de agua. Hay 414 fuentes de agua identificadas en la zona. El gobierno insiste en la legalidad de las concesiones, pero muchas de estas tierras, originalmente territorio shuar, fueron declaradas baldías y entregadas a colonos campesinos empobrecidos en los años 60 por el IERAC, tras la primera reforma agraria. Esta es la primera invasión de territorio shuar. La segunda invasión inicia en 1993, cuando el Estado entrega varias concesiones mineras en Morona, Santiago, que pasan de una transnacional a otra. Empieza una nueva lucha del pueblo shuar por la defensa de su territorio. En 2006 logran expulsar a las empresas Lowell y Corriente Resources de la concesión Pananza San Carlos. Varios defensores de sus derechos y de la naturaleza son criminalizados y demandados por las empresas mineras, pero el gobierno les otorga la amnistía en 2008 durante el proceso constituyente. Un año después, Pananza San Carlos es vendida a la empresa de capitales chinos Tongling y CRCC. La invasión es inminente. Este es apenas uno de los 6 grandes proyectos mineros de un total de 26. Las zonas concesionadas suman el 3.24% del territorio nacional continental y llegarán al 11% si se aprueban el resto de concesiones en trámite. ¿Pero de dónde surge este festín minero? En los 90s inicia una fiebre de concesiones por la aplicación del Consenso de Washington, una lista de reformas neoliberales impuestas por entidades como el Banco Mundial a países en desarrollo como el Ecuador. Esto permitió a capitales transnacionales el acceso a territorios y recursos como el oro, el cobre y otros metales. En Ecuador, desde 1991, se elaboran una serie de marcos legales que desembocan en la nueva ley minera de 2009 y la reforma a la ley en 2013, que facilitan la entrega de millones de hectáreas de territorios a empresas mineras. Uno de estos territorios es la Cordillera del Cóndor, en donde están los proyectos Pananza, San Carlos y Mirador, hasta ahora el más avanzado y que causa un grave impacto ecológico en la zona. La piscina de relave de Mirador equivaldrá a 3 lagos de San Pablo. La escombrera será 5 veces el Panecillo. Generaría 6 veces más desechos por día que Quito y contaminaría por día la cantidad de agua equivalente al consumo de Ibarra. De Pananza San Carlos se conocen menos detalles, pero se sabe que será más grande que Mirador. La piscina de relave estará en Nanquins y será 5 veces el lago de San Pablo. Siendo una zona de gran biodiversidad y especies endémicas por la que atraviesan varios ríos, un derrame sería catastrófico, tanto para el entorno natural como para las comunidades cercanas. Desde 2009 han muerto 3 indígenas Shuar defendiendo sus derechos, el agua, la vida y su territorio. Bosco Guizum, Freddy Taish, José Tendetza. Sus asesinatos han quedado en la impunidad. ¿Cuántos más deben morir? Y bueno, como pudimos escuchar un poquito en el audio, hablábamos un poco del contexto del conflicto extractivista minero en la Amazonía ecuatoriana, cómo se han militarizado de varias maneras las zonas, ha habido una persecución y asesinato a activistas como Freddy Taish, José Tendanza, Bosco Yisium y varios encarcelamientos de líderes como Agustín Guayachapa. Bueno, el día de hoy estaremos hablando un poquito del conflicto minero, enfocado también al tema artístico y cómo ha habido varias expresiones que tratan de visibilizar este problema que se encuentra totalmente actual. Hablaremos también un poquito de las mujeres Shuar, de quienes nos visitaron y para hacernos conocer cómo es el conflicto en la zona de Nanquits. Y bueno, esperamos que puedan también ustedes escuchar diferentes audios, puedan ver algunos documentales que van a encontrar en algunas páginas, como en la página de Facebook de la Minca Urbana, están subidos algunos videos en donde ustedes pueden enterarse un poco más de cómo está el conflicto en la actualidad. El que nosotros escuchamos es Genealogía de un territorio en disputa. También pueden buscar Visita inesperada, ¿Por qué murió Bosco Yisium?, El testigo que no estuvo. En todos ellos existe un montón de información en las cuales nos pueden ayudar a enterarnos de lo que pasa en el conflicto y también las maneras de cómo podemos ayudar a las comunidades Shuar que por el momento se encuentran desplazadas de sus hogares y hasta ahorita no han podido regresar. Entonces, bueno, el tema de hoy es mujeres Shuar. Bueno, lastimosamente nuestra principal entrevistada no pudo estar aquí, pero también tenemos a otro invitado que nos acompaña, que ya les vamos a contar un poquito de quién es de él y qué hizo, y así también conozcan cómo les había dicho, cómo se pueden visibilizar estos procesos de la minería para que todos conozcamos. Y bueno, todos los documentales que Cuca nos estaba comunicando los vamos a dejar en nuestra página de Facebook. Y bueno, ahorita vamos a ir con un audio, se llama Planta de las Diosas, que es nuestro nuevo segmento, referente a las plantas Shuar. Una de las plantas más importantes para el pueblo Shuar es el piripri. Su origen está vinculado a la mitología. Cuentan las abuelas de la selva que el dueño de los piripri es un pájaro parecido al gavilán. Este caza y lleva peces. Los antepasados lo mataron y quemaron, amontonaron leña sobre él, De sus cenizas crecieron muchas plantas de piripri. Los antepasados lo llevaron uno a uno para comprobarlos. Los llevaron a una cocha y encontraron todo tipo de peces. Allí plantaron ese piripri. Al día siguiente tomaron otro, volvieron a la cocha y vieron todo tipo de animales que no se comen, boas, tigres. Botaron esos piripri. Después tomaron otro piripri que no hay por las cochas. Lo llevaron al monte, pero no encontraron nada. Vinieron a casa y allí las muchachas deseaban, tenían ganas de los muchachos. Plantaron entonces este piripri. El mito del origen del piripri nos da una idea de los usos medicinales que las comunidades le han dado. Es utilizado especialmente por mujeres. Las madres untan un poco de piripri en los brazos de bebés para fomentarlos a caminar rápido y que su crecimiento sea sano. Se cree que si no se unta esta planta al niño o niña, podría incluso nunca aprender a caminar. Otra variedad de piripri es utilizada para aliviar las enfermedades respiratorias, especialmente la bronquitis. Otras para el dolor de estómago. Y otras, junto a una planta conocida como ajeja, tiene un uso medicinal y para reponer energía de las mujeres después del parto. Y bueno, tenemos una sorpresita. Nuestra invitada acaba de llegar. Y bueno, se va a presentar un poquito respecto al tema de la mujer Shuar, ¿no? En la lucha anti-extractivista. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a la radio de la Casa de la Cultura, un importante espacio alternativo de comunicación. Mi nombre es Katy Betancur Machoa, yo soy actualmente dirigente de la mujer de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y toda la vida una defensora de los derechos de la naturaleza. Muchas gracias por estar con nosotras, Katy. Bueno, previamente escuchamos un audio que nos cuenta un poco cómo empieza el conflicto minero. Entonces quisiéramos saber que tú nos cuentes más o menos desde hace cuánto existen conflictos por la minería, específicamente en la zona Nankin. Bueno, antes de entrar en el detalle, me parece importante poder decir que el tema minero es un tema que se está inaugurando hoy, que nunca antes en la historia del Ecuador hemos vivido, digamos, esta situación. Por lo tanto, nosotros planteamos como un problema nacional, como un tema de interés y repercusión nacional, porque debe existir, ¿no es cierto?, un equilibrio entre el campo y la ciudad. Uh-huh. El momento que perdemos ese equilibrio, ¿no?, vamos a tener que vivir como en la China, como en Japón, como viven ahí. Ahí hay una, no me acuerdo el nombre técnico, ¿no?, pero es la polución producto de la contaminación. Todo el mundo tiene que andar con máscaras ahí, porque todo, digamos, tiene un nivel de industrialización de tal punto, ¿no es cierto?, que depredó la naturaleza y que hace, ¿no es cierto?, que los seres humanos vivan de esa manera, de una cuestión tan hostil. Nosotros luchamos por eso, porque nosotros aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, andamos sin máscaras, andamos de manera libre, porque hay agua, porque hay tierra, ¿no es cierto?, que no te es perjudicial, sino que sigue siendo medicina, sigue siendo salud. Yo soy de profesión psicóloga, ¿no?, y a ratos uno, digamos, como propuesta de terapia, uno dice, anda, cultiva la tierra y siembra, ¿no?, y tu dolor se irá cuando veas el producto de una nueva, digamos, algo nuevo que surge, que tú lo pusiste, ¿no? Uh-huh. Un poco para poner. Entonces, eso, así es la tierra, ¿no? Así es nuestra madre. Y en ese sentido, efectivamente, cada pueblo, nosotros tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas en el país, y cada uno tiene su cosmovisión, su particularidad, ¿no? Cada nacionalidad, de hecho, tiene su propio idioma. A partir de eso, ¿no es cierto?, tienen una relación con la naturaleza, que en el caso del pueblo Shuar ha habido lo que se llama la minería artesanal, ¿sí? Pero pero nosotros ahorita nos enfrentamos a la minería a cielo abierto, es decir, a una depredación masiva, ¿no es cierto?, indiscriminada, y específicamente por el uso de que no solo es el oro, ¿no es cierto?, es el oro, el cobre y otros metales que no estarían, que seríamos, ¿no es cierto?, estaríamos repitiendo la historia de económica del país, un país productor de materia prima. Todo eso es lo que se va a llevar en este caso a la China para los procesos de elaboración, ¿no? Uh-huh. Entonces, el pueblo shuar, digamos, viene, ¿no es cierto? O las intenciones de los proyectos mineros van como desde el 2006. Y en este tiempo ya hubo una alerta que permitió que el pueblo shuar se organice. En esta organización hay una clara conciencia de que ese es su territorio. Además, el pueblo shuar tiene características particulares, como que tienen que ver, por ejemplo, en el proceso de colonización. El proceso de colonización del pueblo shuar es un proceso diferente al hacendatario de la sierra, diferente inclusive al quichua de la Amazonía. Tú ves que, por ejemplo, ahí se insertaron la misión salesiana, que tuvo una política, si quieres, como más de acuerdo con el pueblo shuar y no como de una explícita dominación como son los jesuitas. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, ya, por toda esa historia tienes un pueblo que en realidad acordó, si quieres, su supervivencia y que, digamos, enfrentó que no ha vivido un proceso de dominación como tal, ¿ya? Y en esa lógica, ¿no es cierto?, no ha reconocido el tema de las concesiones mineras porque no ha habido la consulta previa, libre e informada, porque el pueblo shuar en este tiempo ha hecho explícita su voluntad de no la minería a gran escala por varias cosas. Primero, lo que empecé diciendo, esta relación del ser humano-naturaleza inquebrantable, pero lo otro es que ya en términos económicos, quienes terminan asumiendo, digamos, quienes terminan beneficiándose de la rentabilidad de esto, son gente de afuera. Claro, por supuesto. O sea, ellos no realmente van a ver como el no hay un beneficio directo. Claro. Ya, termina siendo el Estado que pone a la gente que le parece, ¿no es cierto? Terminan, en la Amazonía hay una diferenciación entre colonos y nativos, ¿no? Claro. Entonces, como la gente de afuera tuvo más oportunidades de educación también, que eso no ha sido solventado, entonces entendemos, ¿no es cierto?, que hay una desventaja. ¿Ya? Y en esa desventaja no entramos, y es como dar tu único patrimonio, ¿para qué? ¿Para quién? Entonces decimos, lo que decimos es que ese es nuestro patrimonio y que lo vamos a defender, no tenemos nada más, ¿sí? Y si lo entregamos, ya ha habido lecciones, ¿no es cierto?, aprendidas. Un mirador, ¿no?, que tiene como ya un pequeño ejemplo de cómo vendría a ser los efectos secundarios y todas las chuta el problema que acarrea respecto al agua, respecto a la tierra, los sembríos, ¿no? Ese es un tema reciente en la minería, o el primero que se está inaugurando con la minería, pero sucede igual con el tema petrolero, y tenemos la demanda de Texaco y todo esto, que es lo mismo. Es decir, nosotros planteamos que la minería es sinónimo de muerte, de violencia, que no hay nada, digamos, no hay progreso, o el progreso se centralizaría, pero finalmente la gente en el territorio lo que va a tener miseria. Eso, no hay minería responsable, no hay minería que perjudique un poquito, no hay eso. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, y en la lógica del pueblo shuar, lo que ha dicho es, en esta relación íntegra, inquebrantable con la tierra, y al no tener nada más, es decir, nunca aún, si al poniéndolo así en términos reivindicativos, si a un indio le quitas la tierra, más o menos no eres nadie, tienes que haber un vínculo. Todo, ¿no? Exacto. Entonces, en esa apuesta, el pueblo shuar está dispuesto a dar su vida porque no hay otro sentido. Y digamos, con esa comprensión, ¿no es cierto?, histórica, antropológica, geográfica, tenemos los sucesos que se han dado. Entonces, que nosotros como organización respaldamos, que como organización hemos dicho que debe haber una mesa, ¿no es cierto?, de resolución de conflicto, ¿no es cierto?, en donde las autoridades, quienes tienen el poder, las diferentes instituciones del Estado, conversemos sobre el asunto y le demos una salida. Pero el gobierno, como está desesperado por tener o mantener una estabilidad económica y esta necesidad de cooptación de fondos a través de préstamos y la venta de nuestras tierras, obviamente no quiere saber nada de nosotros. Y entonces tenemos esta disputa, ¿no es cierto?, que ya tiene afectaciones con la población indígena, que tuvo la muerte lamentable de un policía, que... encarcelamientos. Y tiene encarcelamientos, persecuciones jurídicas, sociales, ¿no? Esta campaña de $50,000 a quien dé una versión por quien sepa algo. Todo eso nos parece que a nosotros es como un plan, ¿no es cierto?, progresivo, en donde se está caminando para el etnocidio de los pueblos indígenas. No hay ningún, ¿no es cierto?, o le preguntamos al Estado, yo le pregunto al señor presidente, ¿cómo está precautelando a los pueblos indígenas en el marco del Estado plurinacional? Que quisiera que me responda. Es como anticonstitucional todo el tema de la militarización, porque, como sabían, ¿no?, no se les consultó antes de si es que ellos estaban como de acuerdo de que entre una concesión minera, y eso es anticonstitucional, porque tal vez tú sabes un poquito, me puedas comentar sobre la constitución minera. Existe una, y ahí tienen también como mandatos en los que explícitamente se dice que el pueblo tiene derecho a escoger si es que está de acuerdo o no en que en sus tierras ancestrales entre una concesión. No sé si tú sabes un poquito de eso. Claro, lo que existe es el mandato minero, y lo que existe es digamos la constitución que habla de los derechos de la naturaleza, ¿no?, en donde los quienes hacen cumplir, en este caso serían los pueblos indígenas o los defensores de la naturaleza, tendrían el rol de buscar estos mecanismos como la consulta previa libre e informada, ¿no es cierto?, en donde se refleje la voluntad de la gente para que se pueda dar paso a la ocupación de los territorios. Claro. Sin embargo, las últimas actualizaciones después del mandato minero hacen, ¿no es cierto?, y los contratos, sobre todo firmados con la empresa china, la Tongling y la CRCC, son contratos en donde le dan las facilidades a la empresa para que garanticen su permanencia de la concesión. Por ejemplo, en el caso de Tundaime, lo que tienes es o compra de tierras o la servidumbre minera. La servidumbre minera es una modalidad en donde tú tienes tu tierra, no quieres venderla al Estado, pues entonces te impone y te dice, bueno, usted váyase de aquí, le doy tanto de plata y me deja el usufructo de la tierra por tantos años. En el caso de Tundaime me parece que son más de 20 años que les están. Entonces, y entonces entran, ¿no es cierto?, y todas las normativas nacionales, los mandatos, se diluyen porque hay un contrato. Entonces, en ese contrato le das todas las facilidades a la empresa para que pueda ingresar en las zonas de interés. Y un poquito dentro de todo este contexto que nos cuentas, Tati, ¿cómo actualmente se han visto afectadas o se siguen viendo afectadas las comunidades de estos sectores que están militarizados y donde quieren hacer estos proyectos megaminería? Bueno, nosotros les invitamos a que revisen, ¿no es cierto?, que nos ayuden a publicar. Hemos enviado el último boletín de la Confeña y la CONAIE, en donde hicimos una visita in situ y en donde informamos, ¿no es cierto?, cuáles son lo que nosotros hemos podido constatar. Entonces, disculpa, Katy, ¿en dónde podemos encontrar estos documentos para que nos podamos informar? Sí, les invitamos a todos a hacerse amigos de Facebook de Comunicación CONAIE. CONAIE, de comunicación con FENIAE. Tenemos la página web, la CONAIE, www.conaie.org. Y estamos en Twitter, que es Comunicación con AYE, Comunicación con FENIAE también. Uh-huh. Y ustedes pueden encontrar ahí toda la información. Sí, gracias, Kat. Igual estaremos publicando también nuestra página para que se puedan informar todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, les adelanto en todo caso, nosotros ahí constatamos primero que la desmilitarización, pese a que el estado de excepción ha terminado, no es efectiva. Hay patrullaje de los militares, hay presencia militar todavía, por un lado. Por el otro lado, según los testimonios de los pobladores, han implementado una especie de minas, ¿no es cierto?, que están comprobadas en la comunidad de Sunsuimi. Y de hecho, tenemos un compañero grave con quemaduras de tercer grado, quien no sabía que eso era una bomba y explotó, ¿no es cierto? Prendió un fósforo y explotó, y ahorita no ha recibido, ¿no es cierto?, casi ya 3 meses, ¿no?, de lo sucedido, ¿no? No ha habido ingreso de la gente de salud, que pueda atenderlo, que le dé atención médica. No ha habido atención médica, ¿no es cierto?, en general a toda la población, pero en estos casos graves también. Entonces, la primera constatación es eso. Nosotros vamos en este tiempo a insistir en la efectiva desmilitarización. Después, en el tema de salud, ¿no es cierto?, que no dejamos de ser humanos, necesitamos condiciones mínimas. Es justamente lo que debe garantizar el Estado, ¿no? Y el estado de excepción, si bien es cierto que había prohibiciones de la libertad de asociación, de la libertad de opinión, etcétera, pero no así de la de salud, pero no así de la de educación, pero no así de la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en educación, los niños, ¿no es cierto?, desplazados, casi un mes no recibieron clases, cero clases. Ya, ahora están en la escuela, en una escuela en donde están como refugiados, ¿no es cierto? Están desplazados en otra comunidad porque ha habido. Disculpa que te corte, ¿nos puedes decir más o menos en qué territorio se está pasando esto exactamente? A ver, dentro de la provincia de Morona, Santiago, en donde fue implementado el estado de excepción por 2 meses y por 2 ocasiones, fue a causa de lo sucedido en la comunidad de Nanquis por el campamento de EXA, y después, ¿no es cierto?, esa presencia militar hizo, ¿no es cierto?, que Nanquis fuera como que fuera hacia otra comunidad, y después fueron a otra comunidad. Y ahorita, en donde digamos tenemos mayor preocupación, es en una comunidad que se llama El Tin, en donde hay un mayor número de desplazados, pero los compañeros desplazados también están en diferentes partes porque tienen mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de estar encarcelados, de que los militares les hagan algo, de que les lleven preso, como ya ha pasado con algunos compañeros también. Exactamente, como ya ha pasado y nos sigue pasando, porque el gobierno no ha parado, digamos, en este asedio a la población indígena, a la población shuar. Entonces, claro, de estos desplazamientos, claro, abandonaron todo, ¿sí? Nosotros estamos trabajando ahorita en un inventario, porque lo que estamos pidiendo es la reparación de daños y la indemnización, puesto que nuevamente el estado de excepción no dice van a quemar las casas de los compañeros. El estado de excepción no dice, se fueron desplazados los compañeros, ahora ocupo su casa, como los plátanos, me como las gallinas. ¿Por qué eso hicieron los militares cuando se fue la gente? Porque les dijeron 5 minutos para que salgan. En 5 minutos la gente salió despavorida, dejó todo, pero tenía animales, tenía cosas. La gente dice que las mejores cositas, las mejores ollitas se fueron llevando, lo que estaba roto les han dejado ahí. Wow. Hecho un relajo. En Sunsui tenemos 2 casas quemadas, y las pérdidas en lo que son gallinas, animales de uso doméstico, que es lo único que tiene la gente, es que es un tema humillante lo que ha hecho el Estado, es un abuso de poder, ¿sí? Y bueno, después, como ustedes saben, yo creo que tuvimos un buen acompañamiento de la ciudad de Quito, sobre todo cuando vinieron las compañeras delegadas del pueblo Shuar y decían, ¿no es cierto?, ellas como mujeres con sus niños asustadas, una compañera que tuvo que dar a luz en el monte, ya donde no hay nada, donde en realidad la selva es una zona áspera, dificultosa, y tener que dar a luz, tú estás violentando doblemente muchas vulneraciones, y eso no contempla el estado de excepción. Sí, justamente lo que acaba de mencionar Katy, es lo que vamos a entrar también un poquito en el tema, hablando, que quisiéramos conversar un poquito sobre las mujeres, cómo ha sido la postura de las mujeres Shuar frente al conflicto minero, pero antesito de eso vamos a escuchar una canción que habla un poco también contra de la minería, y es la banda Sin Dios. El dinero es la capital, la destrucción de ecosistemas, por la tierra es donación, por el uso sin estómago. ¿Qué importa su río? ¿De qué es mi vida? ¿Qué importa su parte? ¿No vuelva a crecer? ¿Qué importa que el aire sea respirable? Si con los productos se puede vender. El dinero es la capital, pedir la vida es dinero. No te extrañe que mañana paguemos por respirar. ¿Qué importa que comas? ¿Punto? ¿Qué digo? ¿Qué importa que bebas? ¿Agua envenenada? Y ahora este sistema se trata de vender, al poder le viene muy bien. La contaminación es un buen negocio, y hasta la bolsa cotiza sin fin. Piensa verde, compra verde, cotiza verde. Listo, y bueno, esta canción que estábamos escuchando es de Sin Dios, se llama Ecología Social, y habla también de lo que hemos estado conversando con Katy. Para todos quienes nos están escuchando, tenemos a Katy, ella es una representante de las mujeres de la CONAIE, y nos está contando un poquito sobre el conflicto minero. En este momento vamos a entrar un poco al tema de las mujeres Shuar y cómo ellas se han empoderado de esta lucha que les toca a todos, y principalmente a las mujeres y a sus hijos. Katy, cuéntanos un poquito, saber qué pasó cuando vinieron las mujeres Shuar, nos visitaron a contarnos sobre los desplazamientos que han sufrido aquí en la zona de Nantes principalmente. Sí, efectivamente, poderles contar primero cuál fue la intención desde nosotros. Uh-huh. Y a nosotros de rato nos parecía que el gobierno ponía una publicidad de más o menos el Estado contra los invasores salvajes de la Amazonía. Los mismos de siempre, como dicen. Y rechazando que el concepto de tierra ancestral, sí, también. Y entonces que más o menos con el estado de excepción, más militares, hacemos seguridad y estaremos mejor, ¿no? Como una idea así. A ver, y nosotros dijimos, a ver, el pueblo, lo que está haciendo el Estado es atacando a una comunidad Shuar. Y en esa comunidad no es que están los hombres salvajes, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, hay personas con discapacidad. O sea, tienes una población diversa. Claro. Entonces, no, claro que a ratos parecía como una guerra interna, ¿no? Inclusive desde la misma lectura de los compañeros Shuar. Entonces, nosotros dijimos que necesitamos específicamente traer a las mujeres, ¿no es cierto?, que van a dar como otra cara del conflicto, una cara uh-huh. en donde primero se evidencie la desventaja, ¿no es cierto?, evidente en la que tiene la población Shuar frente al ejército ecuatoriano, por frente supuesto. A la política del Estado, y después para que se pueda entender cuál es la situación de la situación de las compañeras, ¿no es cierto? De todas estas zonas vulnerables. Entonces, eso, ¿no? Entonces, las compañeras a decir que desde no tienen alimento, ¿no es cierto? Que lo perdieron todo, que están solas con sus hijos porque el Estado o los militares están persiguiendo a sus maridos, ¿no? Porque como que se focalizó en eso. Y que hay, digamos, una inestabilidad, ¿no es cierto?, por toda esta violencia generada por parte del Estado, que ha causado traumas psicológicos, que ha causado toda esta composición familiar quebrantada, ¿no?, el tema de la salud. Entonces, lo que nosotros quisimos mostrar es, esta es la verdad. Y las compañeras vinieron, digamos, muy auténticas, ¿no es cierto? Ya decían, yo vine aquí a decir lo que pasa, vine a decir la verdad. Y tenemos los testimonios que también les invitamos a ver. Tenemos la campaña SOS Pueblo Shuar, ya que es una campaña en donde varia gente nos está colaborando. Agradecer, digamos, a la Mingo Urbana, a productores, a periodistas independientes, a varia gente que ha contribuido con información para poder hacer este trabajo. Buenísimo. Sí, también tengo entendido que un poco lo que recuerdo que las mujeres nos contaban es esta cuestión de empoderarse, ¿no? De empoderarse también de la lucha y de hacerle suya, creo. Nos contaban que muchas de ellas tuvieron que subir al monte y que algunas mujeres dieron a luz en el monte. Es justamente lo que tú nos decías con esto de la falta y el acceso a la salud que han tenido que pasar estas mujeres. Uh-huh. No sé un poquito cómo ellas han tomado, o sea, ser parte como de esta cuestión de la cultura shuar, cómo fomenta un poco su participación política. Uh-huh. O sea, cómo genera esta relación entre las mujeres shuar y su territorio también. Uh-huh. A ver, yo creo que, digamos, desde el movimiento indígena, desde el sector indígena, tenemos como principios, ¿no es cierto?, filosóficos, políticos, orientadores, ¿no? Existe una cosmovisión, pero también hay una realidad, ¿no? Y esa realidad, en el caso de las mujeres, no está alejada, digamos, al resto de las mujeres no indígenas. Me refiero allá cómo se manifiesta el sistema patriarcal, el machismo, ¿no? Y hay mucho de eso también en las comunidades, que es un trabajo, ¿no es cierto?, de concientizar y cómo a través de la cultura, ¿no es cierto?, no fortalecemos esta línea, ¿no?, más patriarcal, y más bien nos apegamos más a estos principios filosóficos, políticos, ¿no? Y ya. Entonces, entendiendo eso, para las mujeres ha sido un momento importante de poder hacer vocería, ¿no? Nos comentaba una compañera periodista que les vio antes y que les vio aquí en Quito, que decían, cuando yo fui allá casi no hablaron, pero ahora están en Quito y están diciendo todo. Bueno. Y es como justamente que a una mujer, si una mujer tiene la oportunidad, ¿sí?, si tiene, le das las condiciones, las mujeres somos capaces. Sí, que capaz una se ve como muy tímida o capaz no habla, y a ratos son por las condiciones, ¿no es cierto?, de opresión que vivimos, ¿no? Pero que si a una mujer le das las condiciones, son, digamos, son lumbreras. Y eso es lo que yo es lo que sucedió con nuestras compañeras. O sea, fue un proceso de acompañamiento de varias personas y de mujeres, ¿no es cierto?, que las hicimos a ellas, a sus hijas, uh-huh, creando un ambiente de seguridad, de salud, ¿no es cierto?, de confianza, también de afecto. Yo ahí, en el tema del afecto, le agradezco a la Nina Shungo, que hizo como ese trabajo. Entonces creo que fueron muchas mujeres aquí en Quito que también se acercaron, uh-huh, y que a las compañeras les permitió, ¿no es cierto?, pese a ese conflicto emocional interno de dolor, ¿no es cierto?, poder tomar levantar fuerza, su vocería, y sobre todo embanderando esto de la defensa de un territorio, digamos, que le una defensa legítima. Claro, puede ver como que de ahí tomaron fuerzas, ¿no?, para defender a su territorio, a sus hijos, ¿no?, a las necesidades y a la oportunidad esta que tuvieron de venir y conversar, ¿no? Acá en la Nina Shunku me parece que tuvieron unos talleres lindos de acompañamiento, como de yoga, respiración, cosas que sí ayudan bastante, como abrirles también. Exactamente, las compañeras me dijeron, Katy, yo nunca en mi vida había visto esto, o sea, nunca yo pasé por esto, y así como muy agradecida y no sé. Y claro, estamos hablando de compañeras de 40, 45 años, ¿no? Que nunca tuvieron esa oportunidad, ¿no es cierto? De pensar en cómo se sienten, en cómo de pronto su cuerpo funciona distinto. Entonces, creo que hay también como unas formas, ¿no? O de hecho, hay formas que son muy estereotipadas, que son muy marcadas en los roles de las mujeres, ¿no? Que no permiten verle a una mujer de otra manera, en otra posición, en otro escenario, porque están como estos obstáculos, ¿no? Uh-huh. Y un poquito, Katy, cuéntanos, ¿cuáles son como las alternativas que dentro de la comunidad Shuar, dentro de mismo ustedes, la CONAIE, se han propuesto para un poco terminar con este conflicto? ¿Cuáles son sus opciones, un poco sus alternativas para poder cambiar este modelo que está pasando en este momento? A ver, esto es un tema grave realmente, es un tema mayor, es un tema bien complejo, porque como yo les decía en algún análisis, a ver, de pronto otros organismos, otras ONGs, ¿no es cierto?, se pudieran haber visto afectadas por el problema y lo solucionan, pero estamos hablando en este momento del pueblo Shuar. Ellos viven ahí, ellos han dicho que no quieren que entre la minería y están haciendo una lucha en territorio. Uh-huh. Y eso significa que se están disputando con las empresas transnacionales, significa que se están disputando con los niveles de corrupción en este país que están evidenciados. Uh-huh. Significa una afronta, ¿no es cierto?, directa, digamos, contra inclusive un modelo de desarrollo, ¿no?, que está en pugna. Todo entonces, capitalismo. Por un lado tenemos un modelo capitalista agresivamente extractivo y por el otro tenemos el modelo que nosotros decimos del summa causae, ¿no es cierto?, uh-huh, del respeto a la naturaleza, del respeto a la vida humana, que es lo que no ha habido aquí. Entonces, ese es el punto. Hay una disputa de un modelo de desarrollo que la está librando, y yo diría, y creo que me equivoqué diciendo el pueblo Shuar, o sea, el pueblo Shuar está en primera fila, eso hay que reconocerlo. Yo creo que esto nos falta entender a todos, que da lo que realmente nos afecta a todos. Exactamente, pero todos estamos llamados. Uh-huh. Todos estamos, uh-huh, llamados, porque vivimos en este mismo y único espacio. Este es nuestro espacio. Y como digo, nosotros estamos intentando entender la sociedad china, de Japón, y yo, como les comenté en un principio, no entiendo cómo pueden vivir con máscaras, o sea, es casi como una prisión de smog, cuando nosotros, uno anda sin zapatos, ahí no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, la alternativa? La alternativa es que nos sumemos, o sea, la única cosa es que ahí terminaba esta idea de el pueblo Shuar está en primera fila, pero también hay otra gente que se ha sumado. Aquí en Quito yo creo que hay una presencia buena de gente consciente, de intelectuales, académicos, activistas, mujeres que también están apostados en esta lucha, y ahí debemos sumarnos, ¿sí? Porque yo creo que justamente esta lógica del capitalismo y la otra nos está deshumanizando y nos está acabando a nosotros como humanidad. Enfrentamos el tema del cambio climático, ¿no es cierto? A nivel internacional están estas instancias como las de Beijing, como estos convenios de París, que finalmente los grandes países no cumplen. Entonces también es tener una posición como ecuatorianos. Claro, ayudan mucho también como tener esos datos que ofrece Minca, ¿no? Como contaba en este pequeño audio que pusimos al principio, una de estas empresas, ¿no?, mineras, en un día gastaría el agua que gastaría en un día Ibarra, ¿no? Que son cifras alarmantes, ¿no? O sea, y ellos se van a quedar 30 años, que tampoco es que se van a quedar unos pocos días, ¿no? Claro, y después de esos 30 años va a ser un daño irreversible totalmente, además. Irreversible para todos. ¿ya? Yo no sé, yo les invito, vayan a Orellana. Orellana no tiene fuente de agua propia, traslada el agua en tanqueros. Entonces, o a Lima, o sea, en realidad nosotros vivimos en un paraíso. Totalmente. Pero si dejamos pasar este momento histórico y no asumimos un rol protagonistas todos, la próxima, en el próximo tiempo vamos a vivir las consecuencias, y nosotros ahí sí, con responsabilidad, desde la CONAIE, desde los pueblos indígenas, advertimos esto a la ciudadanía. Tiene que ser esta nuestra lucha, ¿sí? Si no, nosotros, nuestros hijos, van a tener condiciones adversas de vida. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias, Katy. Y bueno, para ir cerrando un poquito y terminando, quisiera, Katy, que tú nos, desde todo lo que nos has contado y desde tu lucha también, nos cuentes un poco cómo podemos ayudar nosotros aquí, la gente en la ciudad, todavía los que no conocen del conflicto minero, etcétera, cómo podemos ayudar a quienes están desplazados por un lado, y por otro también cómo podemos sumarnos a la lucha, ¿no? Para que acompañar a las comunidades shuar. Bueno, primero gracias por la predisposición, lo agradecemos porque eso nos da aliento en esta lucha. Entonces, en ese aliento, gracias. Creo que una cosa, lo habíamos mencionado, es estar informados, o sea, que puedan visitar nuestra página, ahí está la información correcta, y a partir de eso sumar iniciativas, lo uno. Lo otro es que, iniciativas de incidencia, ¿no? Para terminar la idea, iniciativas de incidencia, de concientización, de sensibilización, como esta entrevista, yo creo que ya forma parte, es decir, poner esto en la agenda, visibilizar, ¿no es cierto? Que la gente hable del no problema. No dejar que se apague un poquito como el tema. Exacto. Mediáticamente estamos todos bombardeados por el tema de las elecciones, ¿no? Y se ha dejado de lado estos temas importantísimos respecto a la naturaleza. Exacto, correcto. Entonces, esa sería una primera cosa. Y después es que la gente ya en territorio tiene este problema del desplazamiento forzado, recae en la alimentación, ¿no? Entonces hay un hacinamiento, podríamos decir, en esta comunidad, y eso ya trae problemas de escasez de comida y de alimentos. Entonces, nosotros tenemos una campaña de donaciones. Entonces, uh-huh, que se puedan sumar a la campaña de donaciones, todos los espacios que quieran. Hay varios puntos, justo vamos ahorita también a reactivarla. Después es el tema de que nos juntemos en el tema de la amnistía. Para nosotros se nos trata como delincuentes, pero ¿cuál es el delito? Que se aclare cuál es el delito. Claro. Y sí creemos que debe haber libertad, ¿no es cierto?, amnistía para todos los luchadores y luchadoras sociales, defensoras de la tierra, de la naturaleza. Y después, ¿no es cierto?, que nosotros también estamos proponiendo una agenda, y que nos podamos sumar en esa agenda, que en los próximos días vamos a hacerles llegar, ¿sí? Entonces, sí, que se sumen a la agenda. Muchísimas gracias, Katy. Nosotros estaremos compartiendo todo esto, igual sobre las campañas de donación en los lugares de acopio y etcétera. Agradecemos muchísimo tu presencia, Katy. Nos has informado un montón y nos has ayudado muchísimo también a estar pendientes de lo que está pasando. Bueno, queremos despedirnos, agradecerle a la Salo también y a la Katy. Y nos vemos el próximo miércoles. Para terminar, les vamos a dejar con nuestro segmento Plantas de las Diosas. Y nos despedimos. Salud. Recuerden escucharnos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, en la radio de la Casa de la Cultura. Pueden escucharnos de nuestra radio online. Y también atentas a nuestra página de Facebook, Brujeres al Aire. Dentro de la mentalidad shuar, las plantas no solo tienen un uso medicinal o de nutrición, sino también ritual. Por ello, utilizan semillas, hojas y fibras.